hablábamos de la justificación, de la que decíamos que Trento dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, y leímos los textos del Concilio. Y hoy vamos a hablar del mérito de las buenas obras, que el Concilio de Trento mismo, en el decreto de la justificación, lo trata en el capítulo 16 del decreto de la justificación. Con este título del fruto de la justificación o del mérito de las buenas obras, es decir, del mérito de las buenas obras. O sea, el mérito de las buenas obras es un fruto de la justificación. Por eso la justificación, aunque en el adulto no se hace sin su consentimiento libre, pero de ninguna manera se puede decir que el hombre se justifique a sí mismo, de ninguna manera, es obra de la gracia operante. Dios lo obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos, si somos adultos, porque justifica de modo que va al cielo directamente si muere un niño en el bautismo, y es obra de Dios, obra de la gracia operante, que Dios obra en nosotros sin nosotros, como dice San Agustín. Y el hombre ya justificado es capaz de merecer ante Dios, pero este mérito de las buenas obras es, según dice Trento, fruto de la justificación. Santo Tomás, en la cuestión que sigue a la de la justificación, que es efecto de la gracia operante, la titula del mérito de las buenas obras, que es efecto de la gracia cooperante. Mérito es un término que tiene una analogía con relaciones jurídicas de tipo humano, una analogía, una univocidad, que a diferencia de la gracia, que es esencialmente gratuita, un efecto de la liberalidad del donante, sin ningún título ni derecho en el que recibe la gracia, mérito supone un derecho del merecedor a ser retribuido por sus obras, a ser recompensado. En la Escritura, San Pablo habla de la vida eterna como la recibiré la corona de justicia que Dios me dará como juez justo. O sea, el tema de la es otro tema, el del mérito. Ya veremos, con una misteriosa conexión muy, muy gloriosa para Dios y muy para ser agradecida por nosotros, entre la gracia y el mérito. Pero así como la donación de la gracia, no hay más que la iniciativa divina, de la liberalidad divina, sin título alguno en nosotros. En el mérito, misteriosamente, hay una relación de justicia. Dios actúa como juez justo. Nosotros realmente merecemos, tenemos derecho a ser retribuidos por nuestras buenas obras. He dicho que es una semejanza analógica, y en todo lo analógico hay una cierta semejanza y una desemejanza. Tenemos que remover totalmente cualquier univocidad, cualquier semejanza de idéntica del mismo nivel, con la relación de justicia conmutativa entre los hombres. El mérito, no hay, diríamos, una contraprestación que tenga su razón de ser en lo que nosotros hemos dado primero, diríamos, en el mismo plano, porque siempre la iniciativa donadora es de Dios, Nosotros venimos después y, como veremos enseguida, el mismo mérito tiene su raíz más profunda en el don divino. Pero ciertamente, aunque no hay igualdad entre Dios y nosotros, pero hay un título misterioso, misericordioso, de justicia de Dios, diríamos, respecto de nosotros, en este sentido, entre comillas. Ahora bien, el sujeto del hombre capaz de merecer es el hombre justificado ya. Ya vimos que la justificación es totalmente iniciativa de Dios, pasar del pecado, sea del pecado actual, sea de la situación de pecado original, privación de la gracia y herida en la naturaleza heredada del pecado de Adán, pasar del pecado original o actual a la gracia, al estado de gracia, al estado de justicia ante Dios, a la santidad, a ser justificado, ser hecho santo, ser hecho justo, es algo que es obra divina, gratuita, que tiene su primer comienzo en la donación de la fe por la que creemos en que Dios nos justifica y así recibimos su efecto, como vimos el otro día. El hombre ya justificado es el sujeto capaz de merecer. Por tanto, solo merece el que está en estado de gracia. El que cae en pecado, sin recobrar el estado de gracia por una confesión, por un acto perfecto de contrición, no es titular sujeto de mérito ante Dios. Si tiene que tener el hombre capaz de merecer, tiene que tener aquella cualidad que le diviniza, que le hace hijo de Dios, le inserta, le injerta como un sarmiento en la vid, le hace tener la misma vida que por Cristo recibe. En esta gracia santificante, como veremos en la sesión próxima, se arraigan las virtudes infusas sobrenaturales, teologales y morales, que estudiaremos el día próximo. Además, digamos, para la obra meritoria, que es una obra, un acto humano, se llama filosóficamente, tiene que ser un acto humano, un acto de voluntad libre, electivo, con una elección no necesitada, no necesitada, sino ya no sería electivo. Para que la obra sea meritoria, que requiere que sea hecha por un acto humano, libre, se necesita, además de estar en gracia de Dios, se necesita una moción divina, lo que llamamos gracia actual. Esta moción de Dios, que nos hace y nos mueve, nos excita, a que cooperando con Él, obrando nosotros libremente, cooperando con Él, se obre en nosotros el bien meritorio de vida eterna y de momento de gracia, pues, que queremos después, esta moción divina la estamos pidiendo continuamente en la oración litúrgica. Se podría hacer una tesis doctoral estudiando la petición de la Iglesia, pidiendo la gracia actual, pidiendo que nos mueva al bien, que nos ayude a perseverar en el bien, que nos dé sentimiento de contrición, que rectifique nuestra voluntad, etc. Ahí se podría hacer un estudio magistral sobre las oraciones litúrgicas, algunas de ellas de 1500 años atrás, escritas por San León Magno, por San Gregorio el Papa, en la liturgia romana, la misma que tenemos ahora, traducida en lengua vernácula. Cito alguna de memoria: danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad, etc., para que merezcamos conseguir lo que prometes, haz que amemos lo que mandas. Ut mere amor consequi quod promittis, facnos amare quod precipis, haznos amar lo que mandas, etc. Y continuas oraciones. Casi siempre, o La oración colecta es una petición de la gracia de Dios. Y todo el mismo canon está lleno de ella. La oración litúrgica de la Iglesia está pidiendo siempre, por los cristianos y para los hombres todavía no convertidos a la fe y que no han conocido a Cristo, las oraciones de Viernes Santo, estamos pidiendo gracias actuales que se den a los pecadores y a los que todavía no creen, para que les muevan, diríamos, a la conversión, les acerquen a la fe, y los ya cristianos en gracia, para que les den bien obrar y perseverancia en bien obrar. Esta gracia actual la estamos pidiendo continuamente, y también la pedimos en nuestra oración privada, en todos los devocionarios bien hechos y en todos los santos que han propuesto oración al cristiano. San Alfonso Ligorio en esto es admirable. Estamos pidiendo siempre la gracia actual. San Ignacio de Loyola lo tenía puesto aquí antes de saber una cosa que he sabido que después se la diré, porque no podría estar sin decírsela. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, tiene un momento que son la elección, que propone el ejercitante, que elija su estado de vida o reforma de vida o elija alguna cosa que tenga dudas sobre cuál es la voluntad de Dios. Y hay distintas maneras de elegir. A veces Dios lo da a sentir inmediatamente y sin dudar ni poder dudar, el hombre sigue lo que es mostrado. Primer tiempo para hacer elección. Otro segundo que Dios da a sentir con su consuelo, pues cuál es su beneplácito, y el hombre no duda de que aquellos consuelos de Dios le atraen una determinada orientación de su vida. Pero puede a veces Dios dejarle en el uso de sus facultades psicológicamente ordinarias, pero en estado de gracia santificante y con la fe, a la luz de la fe, las virtudes infusas, según virtud y según prudencia sobrenatural, tiene que elegir algo. Y antes del acto de elegir, en ese tercer tiempo, le propone que la petición, pedir a Dios nuestro Señor, quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que sea en más su alabanza y gloria sea. Discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y plácida voluntad. Si este texto se lee según el esquema de a Dios rogando y con el mazo dando, que es lo cual no se lo crean nunca, porque si no rogamos a Dios que nos dé fuerzas para coger el mazo y para acertar donde debemos poner el mazo, no sirve para nada quien ruega a Dios diciendo: te pido a ti que me ayudes, pero yo ya me espabilaré. Entonces este señor no reza a Dios, no pide la gracia actual. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Si no rezamos, no tenemos fuerza para coger el mazo, ni acierto en clavarlo donde hay que meterlo. Vamos a picarnos los dedos en lugar de meter el clavo. Esto está clarísimo lo que quiere decir. Pedimos a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad hacia el bien y que ponga en mi alma, en mi entendimiento práctico y en mi misma voluntad, dándole lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. ¿Y cómo haré yo esto de que se ponga en mi alma, que Dios pueda poner en mi alma lo que debo hacer, que más su alabanza y gloria sea? Dios lo pondrá moviendo mi voluntad y haciendo que yo discurra bien inicialmente con un entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Esto es la petición, no es otra. Es decir, un ejercitante que está en gracia de Dios, para realizar un acto de elección buena, pide a Dios que mueva su voluntad, para que así, sin voluntad recta no se elige bien. Esto ya está en Aristóteles, esto es en un plano natural, es igual, pero sobrenatural mucho más. Sin intención recta del fin, no se eligen bien las cosas ordenadas al fin. Por tanto, Dios tiene que mover mi voluntad en orden al fin último mío y hacer que con este acto impere una aplicación del entendimiento práctico y elija de modo que lo dice Santo Tomás, citándolo casi literalmente de la Ética Nicómaco: la rectitud de la voluntad en orden al fin es la medida de la verdad en la razón práctica. No hay verdad práctica sin rectitud de la voluntad. Pues si Dios no mueve mi voluntad, no discurriré fielmente con mi entendimiento ni elegiré conforme a la voluntad de Dios. Y para esto pido a Dios que mueva mi voluntad y ponga en mi alma lo que yo debo hacer. Por tanto, además de estar en gracia de Dios, para merecer, tengo que obrar yo con un acto humano libre, ciertamente. Que el acto tiene que ser un acto de libre albedrío, está definido, definido en Trento, en el mismo consentimiento a la justificación, definido tanto para la justificación como para el mérito, más directamente sobre el mérito de las buenas obras, en Contra Jansenium. El texto dice: para merecer y de merecer, esto, lo que voy a decir es una proposición herética, una de las cinco proposiciones heréticas, para merecer y de merecer, es decir, para merecer un premio o un castigo, es condición en el estado de naturaleza caída, no se requiere en el hombre la libertad de necesidad, este de es, no es genitivo, de, sino relativo, libertas a necesitate, sino que es suficiente la libertad de coacción, libertas a coacción. Esta es la tercera proposición herética de las célebres cinco proposiciones. De modo que es verdad que he dicho que solo el justificado puede merecer, el mérito es fruto de la justificación, y el mérito supone una elección libre, libre no solo de coacción, sino de necesidad. Tiene que ser un acto libre. Y esto es de fe católica. Pero también es de fe católica que el título fundamental y originario de la existencia del mérito del hombre ante Dios es la promesa divina. Además de que es también de fe que sin moción de la gracia actual no puede haber acto sobrenaturalmente meritorio. El título fundamental y originario de que exista esta relación de mérito ante Dios, misteriosa, grandiosa, que Dios diga que nos, que diga San Pablo que Dios le dará la corona de justicia, la vida eterna, como juez justo. Que esto sea así tiene una razón fundamental y originaria, que es la promesa de Dios. Si Dios no depende nada de sus criaturas, no recibe nada de ellas, sobre todo no recibe nada en ningún sentido que sea antes de sus dones, de sus dones de naturaleza y sus dones de gracia. Somos creados por iniciativa divina, a través de las facultades generativas de nuestros padres, se nos da el ser por acción de Dios, y se nos da la vida divinizante, la filiación divina, por la gracia que se nos infunde en el bautismo y en la confesión, si nos confesamos, en los sacramentos que van aumentando la gracia. Esta acción de la gracia, todo lo don divino es anterior e independiente de nuestra acción. Y en nuestra acción no podemos dar nada a Dios que mereciese que Dios nos diese. Pero, aunque Dios, que no depende de las criaturas y que no recibe de ellas, no obstante, tiene un deber de justicia hacia ellas, es porque él mismo se ha constituido a sí mismo en deudor hacia nosotros. Se ha comprometido respecto de nosotros por sus promesas. Por tanto, las promesas son misericordiosas, fundadas en el amor efusivo de Dios. Pero Dios, que es amor y bien infinito, es fiel y veraz, y se compromete por sí mismo a la fidelidad de sus promesas. La divina promesa es anterior a toda relación de justicia por la que el hombre mereciera ante Dios. Pero la divina promesa fundamenta, por la fidelidad de Dios, una relación de mérito en sus criaturas, recibir en justicia lo que Dios misericordiosamente ha prometido. Ahora voy a leer unos cuantos textos dogmáticos, antiguos y modernos. He preferido explicarlo, yo he tomado la explicación prácticamente de la cuestión 114 de la Suma Teológica, porque cuando lo leamos en los textos de la Iglesia, pues lo podamos subrayar y entender tal vez un poco mejor todo lo que digo. Se orienta que ustedes pueden entender esto, que es de fe. Leo primero el texto de Trento y después leeré algunas cosas de los concilios de Orange y del concilio de Milevo. El capítulo 16 del decreto de la justificación, que he citado antes, dice así: del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras y del concepto mismo del mérito. Así pues, los hombres, a los hombres así justificados por la fe y gratuitamente, ya conserven la gracia recibida, ya la recuperen habiéndola perdido. Hay que ponerles delante las palabras del apóstol: abundad en toda obra buena, sabiendo que vuestro trabajo no es vano ante el Señor, porque no es Dios injusto para que se olvide de vuestras obras y del amor que mostrasteis en su nombre. Carta a los Hebreos. No perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Carta a los Hebreos. Por tanto, los que obran bien hasta el fin, pues hablaremos de la perseverancia, y que esperan en Dios, obran bien y esperan en Dios, la vida eterna ha de proponérseles no sólo como gracia misericordiosamente prometida por medio de Jesucristo a los hijos de Dios, sino también como retribución. Cita San Agustín, Tratado de la Gracia y Libre Albedrío. Que por la promesa de Dios, la promesa ya ha salido dos veces, hay que proponerla como gracia misericordiosamente prometida. Misericordiosamente, en la promesa no hay más que misericordia. Pero no solo hay que decir esto, sino que hay que decir que por esta promesa de misericordiosa es una retribución, que por esta promesa ha de darse fielmente a sus buenas obras y méritos. Citan los cánones de Trento que definen esto. Esta vida eterna es la corona de justicia que el apóstol decía tener reservada para sí después de su combate y su carrera, que había sido dada por el justo juez, y no solo a él, sino a todos los que aman su advenimiento. Carta a Timoteo. Porque como quiera que el mismo Cristo Jesús, como cabeza sobre los miembros, como vid sobre los sarmientos, fíjense ustedes, como quiera que como cabeza en el cuerpo, como vid en los sarmientos, constantemente influyan con su virtud, su fuerza, su gracia, como sobre los justificados mismos. Virtud, esta virtud divina, que es la gracia actual en los que ya están insertados en la vid, esos miembros del cuerpo, miembros vivos del cuerpo de Cristo. Virtud que antecede siempre a sus buenas obras. Nos antecede, las acompaña y sigue, sin la cual en modo alguno pudieran ser gratas a Dios ni meritorias. O sea, ninguna obra buena humana, si no fuese movida por la gracia actual, sería meritoria ante Dios. El mérito es efecto de la gracia cooperante. Pero esta gracia antecede a la buena obra, la acompaña y sigue, y sin la cual no pudiera ser grata a Dios ni meritoria. No debe creerse falta nada más a los mismos justificados para que se considere que con aquellas obras que han sido hechas en Dios han satisfecho plenamente, según la condición de esta vida, a la divina ley y han merecido en verdad la vida eterna, la cual a su divino tiempo han de alcanzar también, caso de que murieren en gracia. Una definición de Trento que voy a leer porque es importante también. No, en fin, Mexicano 32, sí. Los protestantes decían que el hombre no puede orar bien, ni menos perseverar en el bien. Por tanto, que no podría esperarse la vida eterna por justicia, porque el hombre es pecador siempre y no puede perseverar en el estado de justicia. Por tanto, tiene que, por la fe en Cristo, pensar que Dios le perdone, aunque no le regenere internamente, ¿no? Que hay un canon que dice que si alguno dijere que el hombre justificado puede, sin especial auxilio de Dios, perseverar en el bien, o que no puede con el auxilio de Dios perseverar en el bien, es decir, que le es imposible la perseverancia, o que le es posible sin auxilio de Dios, sea anatema. Las dos cosas son heréticas. Pensar que no puede perseverar en el bien, el hombre ya justificado no puede perseverar en el bien, en cuyo caso se destruye el concepto católico de la justificación y del mérito. Si decimos que el hombre, por el pecado original, la originación normal, no puede perseverar bien con el auxilio de la gracia de Dios, es herético esto. Pero decir que el hombre ya justificado puede perseverar en el bien, porque Dios le va dando su gracia, y no necesita un especial auxilio de Dios, el don de la perseverancia, el gran don de la perseverancia, sea anatema. No encuentro el texto, pero lo sé de memoria en latín, si justificatum, sin especial auxilio de ahí, acepta justicia, perseverare posse, anatema sit. Si alguien dijera que el justificado puede perseverar en el bien, en la justicia recibida, sin justicia, perseverare posse, anatema sit. Si alguien dijera que el justificado puede perseverar en el bien, en la justicia recibida, sin especial auxilio de Dios, sea anatema. O que con este auxilio no puede, sea anatema. Bien, seguimos leyendo el texto. Ha venido este inciso de que la condición de que las obras sean meritorias es que muera en gracia de Dios, ¿eh? Puesto que Cristo, Salvador nuestro, dice: si alguno bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed eternamente, sino que brotará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Esta fuente de agua que salta a la vida eterna son las buenas obras que nos llevan a la bienaventuranza eterna. Así ni se establece que nuestra propia justicia nos es propia. Me parece contradictorio, está muy bien. Nuestra propia justicia propia, en el sentido no protestante de que realmente Dios nos justifica, pero si nos la apropiamos como si procediera de nosotros, nuestra propia justicia nos es propia, pero no se establece que esta justicia no sea propia como si procediera de nosotros. Y no se repudia o ignora la justicia de Dios, ya que aquella justicia que decimos nuestra, porque de tenerla en nosotros nos justificamos, es justicia de Dios, porque nos es por Dios infundida por merecimiento de Cristo, porque en la infusión de las virtudes impulsas y en la infusión de la gracia santificante y en el mismo aumento de gracia merecido por las buenas obras, la acción eficiente es de Dios por Cristo. El mérito de la buena obra para merecer el aumento de gracia santificante es dispositivo, pero la causa eficiente del aumento es Cristo. La Suma Teológica está en Trento. No es tampoco de omitirse otro punto, que si bien se concede en las Sagradas Letras a las buenas obras que Cristo promete, que quien diere un vaso de agua fría a uno de sus más pequeños no ha de carecer de su recompensa. El apóstol testigua: lo que ahora nos es una tribulación momentánea y leve, obra en nosotros un eterno peso de gloria incalculable, Corintios. Lejos, sin embargo, del hombre cristiano el confiar o el gloriarse en sí mismo y no en el Señor, cuya bondad para con todos los hombres es tan grande. Cito aquí un texto precioso de San Agustín, que está en el Concilio de Orange, lleno de Milevo, lo he citado muchas veces. La misericordia, la bondad para con los hombres es tan grande que quiere que sean merecimientos suyos lo que son dones de Dios. Y porque en muchas cosas tropezamos todos, cada uno, a par de la misericordia y la bondad, debe tener también ante los ojos la severidad y el juicio de Dios. Y nadie, aunque de nada tuviere conciencia, no tuviese remordimiento de pecado, debe juzgarse a sí mismo, puesto que toda la vida de los hombres es examinada y juzgada, no por el juicio humano, sino por el de Dios, quien iluminará lo escondido en las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Cada uno recibirá alabanza de Dios. El cual, como está escrito, retribuirá a cada uno según sus obras. Bien, este es el capítulo 16. He leído hoy mismo, ayer, una cosa que no había leído nunca. He encontrado una cita, un comentario de Santo Tomás, de un célebre teólogo, diríamos, teólogo que tal vez ni siquiera era creyente, ¿no? El célebre Adolfo Harnack, profesor de teología en Berlín, hombre sapientísimo, con conocimiento histórico tremendo y un gran talento, protestante liberal, que es un gran factor del modernismo en la iglesia protestante, en la iglesia católica. Pero un hombre enteradísimo de muchas cosas y que es una enciclopedia, diríamos. Harnack es una autoridad para decir esto, Harnack dijo que, si, suponiendo que de alguna manera se puede conceder, ¿no?, que en el malentendido que trajo consigo la ruptura de los luteranos con la Iglesia Católica, había la injusta acusación de que la Iglesia Católica había olvidado el Evangelio de San Pablo, había olvidado la doctrina de la gracia de Dios, ¿no? Claro, sí. Humanamente se veía mucho aquella manera de ser humanista de Italia del siglo XV, ¿no? Y puede ser que sin duda esto escandalizase mucho y crease un esquema falso, ¿no? Recordemos que Luis Vives, católico español valenciano, decía que el cristianismo, que la obra de Cristo no era más que la restauración de la dignidad de la naturaleza humana, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Y polemizó contra Lutero nada menos que Erasmo. Y Erasmo era un naturalista bastante radical, aunque ahora está muy de moda, pero no merece estarlo. Erasmo de Rotterdam, humanista, muy naturalista, polemizó contra Lutero. Era católico, diríamos, Erasmo. Pues decía Harnack que si este decreto de la justificación contra el luteranismo, lo que todo lo que dice aquí, lo hubiese definido el Concilio de Letrán de principios del siglo XVI, no se hubiera producido el cisma protestante. Esto de Cigarna, aquí nadie lo sabe. Él lo dice con intención anticatólica, pero suelta una concesión tremenda. Suelta que el decreto formalmente antiluterano de Trento no hubiera tenido nada que decir ningún luterano de buena fe acusando a la Iglesia de no ser paulina, ¿no? Porque evidentemente, si ustedes se han dado cuenta de lo que dice, pues está todo el Evangelio de San Pablo contenido aquí en la explicación de por qué el hombre puede merecer ante Dios, con una admirable mezcla de textos, con un engarce de textos en los cuales van con toda intención los textos de San Pablo que invocaban los protestantes, metidos para dar el título del que Dios nos ha revelado, que es juez justo cuando premia nuestras buenas obras. Pero está tan bien dicho que las buenas obras pueden ser meritorias porque las mueve la gracia de Dios, que no se merece por las obras, como está admirablemente explicado. El concepto de mérito, en este sentido, que he dicho que supone un derecho de justicia, es lo que se llama mérito de condigno. Pero todavía aquí hay que notar una cosa, que de condigno estrictamente tal, es decir, por justicia estricta y total, solo es mérito de condigno plenamente, como primer analogado, diríamos, el mérito de Cristo por el que somos nosotros. Y lo ha dicho Trento, ¿eh? Por el mérito de Cristo podemos merecer nosotros, ¿eh? Mérito de condigno es el mérito de Cristo. Pero por participación y por donación misericordiosa del mérito de Cristo, también de cierta condignidad, nosotros merecemos lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Pues la vida eterna, si perseveramos hasta el fin. El aumento de la gracia santificante, que tendremos ocasión de explicarlo mejor al hablar de las virtudes infusas y cómo aumentan en nosotros por nuestro bien obrar, no en el sentido de adquisición de hábitos por obras en sentido natural, sino porque disponen, por una parte, a la recepción del aumento de gracia santificante, por otra parte, lo merecen más radicalmente, lo merecen en ciertas condiciones que explicaré el próximo día. No de que merecemos la vida eterna, merecemos el aumento de la gracia santificante y de las virtudes infusas. Y merecemos el aumento de la gloria, es decir, el que obra bien en este mundo merece un grado más elevado de gloria, una mayor, diríamos, intimidad en la visión beatífica, en la cual de alguna manera todavía hay grados, ¿no? El grado de gloria se merece en este sentido, el aumento del grado de gloria merecido por las buenas obras humanas, el aumento de la gracia en el estado de vida y la vida eterna si morimos en gracia de Dios. En cambio, y es el sentido del canon que he leído antes, aunque he tenido que citar sin poderlo leer porque no lo encontraba, no hay mérito de condigno sobre la perseverancia final. No puede nadie decir, yo hace tantos años que me porto bien, voy a misa cada día, me confieso frecuentemente, o rezo, soy fiel en el matrimonio, procuro cumplir mis deberes profesionales, etc., que me he ganado que Dios me mantenga en la gracia de Dios y no me deje morir en pecado. Esto de condigno no me lo he ganado. No se merece de condigno la perseverancia final. Esto es así. Es así. Tampoco se puede merecer la misma gracia actual que vamos recibiendo. La gracia no se merece nunca, la gracia siempre es gracia. Y el principio del mérito es la gracia, pero el mérito no es el título de la gracia, el título de la gracia es la misericordia de Dios. Mucho menos se puede merecer la primera gracia para sí mismo, la primera gracia que de que nos lleva del pecado o de la incredulidad a la fe o del pecado a la conversión. Esta primera gracia no se puede merecer nunca. En cambio, la podemos merecer para otros, no de condigno, sino de congruo. Vamos al mérito de congruo. Lo explica admirablemente Santo Tomás. Al hablar de mérito y condigno, decimos aquello que Dios ha prometido. Y por tanto, como Dios es fiel y veraz, nos lo debe. Nos lo debe, juez justo. Pero es que Dios, además de ser fiel a sus promesas, es misericordioso, es fiel y nos ama. Y en su amor paternal, maternal, como dice el profeta y Santa Teresita del Niño Jesús comentaba tanto, Dios nos ama como una madre a sus hijos. Con esta efusión de ternura de Dios con nosotros, que está explicada en tantas parábolas evangélicas, de la oveja perdida, del hijo pródigo, que está destacada tanto con los pecadores que se humillan ante Dios y se reconocen, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, dice el publicano. No dice que me propongo obrar bien, que ya no seré malo, no dice, sino, Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Esta petición, que es un efecto de una gracia actual, que Dios, que el pecador se pone en esta situación ante Dios, y se dejan mover por la gracia actual libremente. Pero el efecto de que pueda decir esto es efecto de la gracia, no es efecto de que el hombre ya sea bueno antes de que la gracia le mueva, ¿no? Efecto de la gracia. Supuesta esta amistad de Dios, esta amistad paternal, maternal, que se ha hecho hombre para ser como uno de nosotros, para vivir entre nosotros, su benignidad, su humanidad, supuesta esta amistad de Dios con los hombres, entonces tenemos un título que no es jurídico, sino de amistad. Un amigo confía que un amigo le hará cosas que no se las va a pedir por en un contrato, mira, tú me debes hacer esto, porque me lo has prometido, estás comprometido a hacerme mal. No, no. A un amigo le pedimos cosas que sería casi insultante e injusto y sería malo que se las pidiésemos en justicia, ¿verdad? En cambio, nos podemos atrever a pedirlas en amistad y sabemos que hay como un derecho de la amistad, un derecho de la amistad. Estas son analogías de Santo Tomás, ¿eh? Por derecho de amistad, el Señor has muerto por mí, el Señor me has perdonado cuando era pecador, ¿eh? Señor, me has dado tantos dones, me has dado a conocer tu evangelio, has puesto en mi vida tantas gracias, Señor. Con actitud de amigo y alegando ante Dios su misericordia y su bondad para con nosotros. Entonces podemos merecer de congruencia. Es muy congruente, aunque no lo pidamos con dignidad, en derecho estricto, es muy congruente que por derecho de amistad impetremos de Dios muchas cosas. Y una de las que hemos de impetrar continuamente, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, es la perseverancia en el bien. Y otras de las que hemos de impetrar es toda la gracia que nos vaya dando, no permites que me aparte de ti. Todo esto es pedir la eficacia de la gracia en nosotros. En la oración litúrgica y la oración privada escrita por los grandes santos maestros de oración, está llena de peticiones de estas, de que a título de amistad estamos pidiendo. Y en este sentido, por mérito de congruencia de la amistad ante Dios, la obediencia y la fe de María mereció ser la madre de Dios, lo dice la liturgia, ¿eh? Y sería una barbaridad decir que una mujer mereció de continuo que Dios se encarnase. No es así, no es así. Pero meruit, ¿eh?, lo dice Regina Celi. Y es este merecimiento de la amistad con Dios, ¿eh? ¿Está claro? Y este merecimiento de la amistad de Dios es amplísimo. Los méritos e incluso los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, de modo que apartes lo que nuestra conciencia teme y añadas lo que nuestra oración no presume pedir. Nuestra oración preciosa está en la liturgia, en tiempo ordinario, estaba antes del domingo 11 o 12 después de Pentecostés, que es una admirable oración, que cuando uno no sabe qué pedir a Dios puede pedirlo, y entonces las cosas que no se le ocurriría nunca pedir pues quedan pedidas en esta oración, que se la pone en sus labios la Santa Madre Iglesia en la liturgia. Lo podemos rezar también privadamente, ¿no? Pedimos a Dios que nos dé, que nos añada lo que nosotros no nos atreveríamos si no sabíamos pedirle, ¿eh? Que aparte todo lo que podríamos temer en nuestra conciencia, todos nuestros pecados, nuestras malas inclinaciones, aparte, y nos sobreañada todo lo que... Porque con la abundancia de su piedad sobrepasa los méritos y los deseos de los que le suplican. O sea, si pedimos así a Dios de esta manera, pues le pedimos que nos dé lo que no le pedimos, y lo que él sabe que nos haría bien y lo que desea hacernos bien. Por tanto, ya veis cuánta manera como la Iglesia pone explícitamente una impetración de pedir a Dios que nos dé lo que no merecemos y lo que ni siquiera sabemos pedirle. Por tanto, el mérito de congruo es muy importante. Es el sentirse amigo de Dios, sentirse hijo de Dios y pedir con la espíritu filial de Santa Teresita, Señor Jesús. Bien, el tema naturalmente es... Voy a leer algún texto más porque he leído pocos y tenía más anotados. De algún texto antiguo. En un documento que se llama Indículo sobre la gracia de Dios del Papa San Celestino I, Indículo sobre la gracia de Dios o autoridades de los obispos anteriores de la sede apostólica, es una especie de antología del tiempo del Papa San Celestino, que es el que confirmó el Concilio de Éfeso sobre la divinidad, la maternidad divina de María, sobre los temas de la gracia. En el capítulo noveno, después de una anunciación, dice: en conclusión, por los documentos tomados de la autoridad divina, de tal modo, con la ayuda del Señor, hemos sido confirmados que, ahora viene una admirable doctrina, confesamos a Dios, por autor de todos los buenos efectos y obras y de todos los esfuerzos y virtudes por los que desde el inicio de la fe se tiende a Dios. No dudamos que todos los merecimientos del hombre, todos los merecimientos del hombre, son prevenidos por la gracia de aquel por quien sucede que empecemos tanto a querer como a hacer algún bien. Ahora bien, por este auxilio y don de Dios, no se nos quita el libre albedrío, sino que nos se libera, a fin de que de tenebroso se convierta en lúcido, de torcido en recto, de enfermo en sano, de imprudente en próvido. ¿Por qué es tanta la bondad de Dios para con todos los hombres que quiere que sean méritos nuestros lo que son dones suyos. Y por lo mismo que Él nos ha dado, por aquello mismo que Él nos da, nos añadirá recompensas eternas, recompensas de justicia. Obra efectivamente nosotros que lo que Él quiere, nosotros lo queramos y hagamos, y no consiente que esté ocioso en nosotros lo que nos dio para ser ejercitado, no para ser descuidado, es decir, el libre albedrío. De suerte que seamos también nosotros cooperadores de la gracia de Dios. Y si viéramos que por nuestra flojedad algo languidece en nosotros, acudamos solícitamente al que sana todas nuestras languideces y redime de la ruina nuestra vida, y a quien diariamente pedimos: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Este es el final, diríamos, del capítulo noveno de este indículo del Papa San Celestino I. En el concilio de Orange, en las Galias, contra el semipelagianismo, concilio importantísimo, que era un concilio local en aquel momento, pero que siempre ha sido tenido por la Iglesia Universal como expresión de la doctrina de la fe de la Iglesia, y como tal es citado en concilios posteriores, en Trento mismo, etc. Vemos cosas así. Si alguno se empeña en afirmar, porfía, que unos pueden venir a la gracia del bautismo por misericordia y otros por el uso de su libre albedrío, se muestra ajeno a la recta fe. Porque este no afirma que el libre albedrío de todos quedó debilitado por el pecado del primer hombre, o piensa que quedó herido de modo que algunos, no obstante, sin la revelación de Dios, puedan conquistar por sí mismos el misterio de la eterna salvación. Cuán contrario sea ello, el Señor mismo lo prueba al atestiguar que no alguno, sino ninguno puede venir a Él, sino aquel que en el Padre atrajere. Así como el bienaventurado Pedro dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y nadie, dice el apóstol, puede decir Señor a Jesús, sino en el Espíritu Santo. Capítulo noveno, es el octavo. Don divino es de que pensemos rectamente, contengamos nuestros pies de la falsedad y de la injusticia. Porque cuantas veces obramos bien, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros. Noten bien lo que acaba de decir antes, el indículo. Dios obra en nosotros y con nosotros, haciéndonos obrar bien, porque no nos ha dado el libre albedrío para que no funcione, sino para que funcione. Se debe recompensa a las buenas obras, si se hacen, pero la gracia, que no se merece, precede para que se hagan las buenas obras. La gracia es principio del bien obrar libre, y no es merecida. Muchos bienes hace Dios en el hombre que el hombre no hace. Por ejemplo, el recibir la gracia en el bautismo, o la infusión de la gracia santificante de las virtudes infusas, que es obra de Dios y no lo hace el hombre. Y no hay ningún bien que el hombre hace, que no sea don de Dios, que el hombre lo haga. Los sarmientos están de tal manera en la vid, que no nada dan a la vid, sino que de ella reciben de qué vivir. De tal modo está la vid en los sarmientos, que le suministra el alimento vital, pero no lo toma de los sarmientos. Y por esto tanto el tener en sí a Cristo permanente, como el permanecer en Cristo, son cosas que aprovechan ambas a los discípulos, no a Cristo. Cortado el sarmiento, puede brotar otro de la raíz viva, pero el que ha sido cortado no puede vivir sin la raíz. Amar a Dios es un don de Dios. El mismo que sin ser amado ama, nos otorgó que le amásemos. desagradándole, fuimos amados para que se diera en nosotros con que le agradáramos, la redención misericordiosa. El que se diera en nosotros con que le, para que se diera en nosotros con que le agradáramos. En efecto, el Espíritu del Padre y del Hijo, a quien con el Padre y el Hijo amamos, derrama en nuestros corazones la caridad. Etcétera. Podemos dejarlo aquí. El día próximo hablaremos de las virtudes infusas o naturales, virtudes teologales, las virtudes morales infusas, que son las virtudes cristianas. Si ustedes me permiten, voy a darles una noticia. Una asociación que está radicada en este mismo edificio en la que me formé yo, Escola Cordis Jesu, su presidente Gerardo Manresa Presas dirigió una carta expresando un acuerdo que se tomó en la asamblea de fin de diciembre del año pasado. Acordamos en aquella asamblea pedir a la Santa Sede que sea declarado doctor de la Iglesia San Ignacio de Loyola. Y se recibió una respuesta por la Nunciatura Apostólica diciendo que se había recibido esto, tal cosa. Pero ahora se recibe una carta inesperada de un señor a quien no ha escrito Gerardo Manresa, que es el secretario de la Congregación para las Causas de los Santos, que es la congregación que no solo procede a las beatificaciones y canonizaciones, sino también a las declaraciones de doctor de la Iglesia, la que acaba de votar el año pasado la declaración del doctorado de Santa Teresita en Neocruz. Y dice, dirigido Gerardo Manresa Presas, Escola Cordis Jesu, estimado señor, la Secretaría de Estado ha retransmitido a este dicasterio, el dicasterio son los ministerios, diríamos, de la Santa Sede. Esto tiene membrete, Congregación de la Doctrina de las Causas de los Santos, Congregación de las Causas de los Santos. Que ha estado transmitido a este dicasterio su cortés carta dirigida al Santo Padre el 21 de enero, en la que manifestaba su deseo y el de la Asociación Escola Cordis Jesu que usted preside, a ver a San Ignacio de Loyola proclamado doctor de la Iglesia. Agradecemos su amable indicación y el interés que en ella demuestra por la difusión del conocimiento de este gran santo. Su carta será tenida en la debida consideración. Aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente y atentamente a Eduardo Marcia, secretario. Esta carta tiene una importancia grande por lo siguiente. Este secretario de la Congregación de la Causa de los Santos escribe al señor Manresa sin que el señor Manresa hubiese escrito a la Congregación de la Causa de los Santos, que no tenía sentido que lo hiciese allí. Se dirigió al Papa a través de la Nunciatura y, por tanto, a través de la Secretaría de Estado. Pero la Secretaría de Estado ha enviado la carta pidiendo el doctorado de San Ignacio a la Congregación de las Causas de los Santos, que es la que tiene que examinar cualquier declaración de doctorado de la Iglesia. Le agradece, dice que será tenida en consideración a su debido tiempo, y claro, no va a explicarle a un laico que lo pide una cosa que el Papa lo consultará con sus cardenales y con las congregaciones, y decir que el Papa lo que quiera hacer esto no lo dirá nunca. Pero si en la carta pidiendo al doctor San Ignacio ha ido a parar de la Secretaría de Estado, que actúa siempre en nombre de su santidad el Papa, es como el centro de la organización jurídica de la Santa Sede, lo que llamaríamos analógicamente en política el primer ministro, ¿no? Es el secretario de Estado. Si el secretario de Estado lo ha enviado a la congregación que examina las posibilidades y aptitudes y congruencias de que sea declarado doctor de la Iglesia un santo esta petición, y se le escribe agradeciendo el envío este, pues indica que la cosa comienza a moverse por las alturas, ¿verdad? En un sentido muy esperanzador, ¿verdad? Y eso, pues, a mí me da una gran alegría y por eso se lo quiero decir a ustedes, ¿eh?